Estás escuchando Locos por el Americano. Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Radio Box 102.9. Radio Box FM. 102.9. tema tenés ganas de escuchar? Mandanos un WhatsApp 11 6400 7047. Que hasta marzo no volvemos, musicalización como todos los jueves, y no sé hasta cuándo, pues no sé si en marzo va a estar acá. Por ahí aprendo también a por ahí viene la parca, No digas eso, por favor, no la llames. El señor Carlos Alberto Espíndola. Hola, buenas noches, loco lindo. Tenemos vía de comunicación, tenemos teléfono de línea, tenemos WhatsApp, tenemos, salimos por la www, tenemos también Instagram, Twitter, tenemos lo que vos quieras. No podés decir que no te pudiste. ¡Menos plata! Todo. Todos andamos iguales, todos. Que para la birra siempre tienen, ¿eh? Para eso trabajo. Dice el señor Hugo Guzmán. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo andás tanto tiempo? Feliz, a me muero, chicos, dice. Juan viejo. Dice, le mandamos un besote grande también a Omar Romero, que nos está escuchando desde Miramar. ¿Cómo está el tiempo allá, Omar? Llueve, hay tormenta, hay mucho viento. Contame un poco, quiero saber. Mar del Plata y Miramar. La señorita Gila Quino desde Cañuelas. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo andan tanto tiempo? Hoy hay muchos enganchados, mucha gente enganchada. Que no lo escucha durante el año, pero hoy que es el último. Están presentes. Y después todos atrás, ¿eh? Vamos todos a draft. Vamos a seguir despidiendo el año ahí, en Calchaquí, al 4300. Vamos a pasar la noche en draft American, junto al señor Claudio Gómez, Alejandro Arregui, Clau Lulú, Norma Vera, ¿quién más? Cachito. A Cachito no me puedo olvidar de él. Así que vamos a ir a bailotear y vamos a pasar música también. Vamos, porque acá el señor es parte de Locos por el Americano. Y el señor de Locos va a pasar música. El señor musicalizador Carlos Alberto Espíndola. Un poquito de música. Vamos a pasar los números de teléfono que todavía no pasamos. El 4200-6511. Ese es el teléfono de línea donde nos podés escuchar directamente. Si no, tenemos el WhatsApp de la radio, que es 11-6400-7047. Vos te estarás preguntando, ¿y así de cachivache vas a ir a bailar? No. Estoy de zapatilla, estoy de calza. Tuvimos un día hoy de locos. De locos. Ahora vas a ir viendo mi transformación. Me voy a ir cambiando. Tengo 3 horitas. Hasta las 24 te vamos a estar haciendo compañía con Locos por el Americano. Y estos temas se los vamos a dedicar a la gente que ama bailar el clásico. El clásico americano. Para la señora Adriana Raquel Sayago, para Antonio Barcia, que le encanta chapar con estos temas. A veces me da un poco de envidia, te digo la verdad, ¿eh? Cómo apretan. Lo va dedicado para ellos y para todos los amantes del americano clásico. Why you keep asking myself, why me? The answer seems so easy. Maybe we were meant to be. Keep asking myself, how strong? Keep asking myself, how long? The answer lies ahead of us. Comes with chills and goosebumps in the warmest time of night. I have been a desperado, crossing every borderline. Buenas noches, gente linda, acá dando el presente a mis amigos Locos por el Americano. Feliz Navidad, amigo. Disculpen que no la haya podido mandar un mensaje, pero las líneas saturadas y bueno, y eso. Pero presente, presente. Les deseo para este año que viene un feliz año. Y para el viejo, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Que muy mal la pasamos todos, todos en general. Y te deseo un año nuevo lindo ahí con Carlos y con toda la emisora de ustedes, de tanto que trabajan en la radio. Bueno, les deseo feliz año y por un año hermoso. Besito. Y arriba los punchi punchi hasta el año que viene, si Dios quiere. Estamos escuchando Locos por el Americano. Anymore. Karina, feliz Navidad. Estés bien. Y toda la gente de Radio Box, que empiecen el 2020 a full, como lo hacen siempre. Les mando un abrazo a todos. Estos temas que no están apretando en este día tan lindo que está para hacer cucharita y empanadas también. Queremos saludar a Marcelo, el profe que nos está escuchando. Gracias, Marce. ¿Profe de qué? Un besote grande para tu señora, para Vero, que también es, ella es maestra, señorita de jardín, me parece, de jardín o de primaria, no me acuerdo bien. Mando un abrazo grande. Mando también un abrazo grande para Claudio Daval, también, que nos está escuchando. Gracias, Claudio, por estar del otro lado. Besote enorme para vos. Para María Bexiga también le mandamos un besote grande. El fin de semana estuvimos pasando un fin de, pero buenísimo. Muy rico todo, ¿eh? Un aplauso para el asador. Hemos comido asado después de todo un año de abstinencia de carne. El cambio, ¿no? ¿Sano para el cambio? Todo cambio de 5, hasta de febrero. Todo cambio de 2. Me quedé con un montón de billetes de 2 pesos. Quiero saludar al señor Juan Carlos Fleitas, que dice, muy buena música. Gracias, Carlos. Y dice, hermosa voz, Karina. ¿La mía? Al señor Jorge Cepes La Vinci, que nos está escuchando desde San Miguel, le mandamos un besote grande. Dice que en marzo lo contrate al señor Silvio Maciel, que es más simpático que Carlos Espíndola. Dice que más vale que pases música, ¿eh? Sí. Ya te vamos a ir a visitar, Jorgito, a San Miguel, ¿eh? Ahora hasta marzo tenemos los jueves, todos los jueves libre. Vamos a ir para San Miguel, nos vamos a dar una vuelta por allá. Cuando arranque las clases. ¿Cuándo arranca las clases? Hoy suspendió porque hay lluvia, me parece. Pero él dice que toma vacaciones. 5 días de vacaciones. El muelle. Así son los judíos, 5 días nada más. Al muelle le decís que suspende clases, que se toma vacaciones y le gusta la plata a ese. No crece por tener tanta plata en los bolsillos. No tenemos excusa, tenés razón. Y a ver cuándo vos también te... Bueno, vos no podés los jueves. Pero en algún momento lo tienen cortito, ¿no? Lo tiene tomando aceite. Al señor José Luis Arestizábal, el loco más loco, le mandamos un abrazo enorme. Gracias, José, por el aguante de todos los jueves. Y te esperamos el año que viene, por supuesto. A todos los que están del otro lado vamos a esperar el año que viene. Y Adriana Raquel Sayago, tenés razón, basta de grietas, estoy podrida de tanta grieta, de tanta mala onda, de gente. Una grieta acá atrás. Se me cayó agua. Eso más que grieta, es el arroyo de las piedras. ¿Cómo vas a ver? Ay, porque te la veo siempre. Por eso. Lindos temas. Qué bueno, estamos para... Hoy está para quedarse en casa, en realidad, Carlos. Pero bueno, nos comprometimos con la gente de Draft America. En Cachaquí, 4.300. Quedó perfecto. Y vamos a bailar un rato ahí con la música del señor Alejandro Arregui, de Claudio Gómez. Va a estar la señora María Herrera, también le mandamos un abrazo grande para ella. También vamos a disfrutar de la música, no es de Carlos Espíndola, sino la que tiene Carlos Espíndola. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente que nos ha hecho música para todo este año, al transcurso de todo este año, para Locos por el Americano. Queremos agradecer muchísimo al señor Roy Ramírez Roa, que es un DJ de México, que nos ha ayudado muchísimo en cuanto a la música remixada. Le hemos mandado temas, él nos remixó y acá lo escuchás solamente en Locos por el Americano. Al señor Silvio Maciel también, que muy amablemente nos ha cedido mucha música de la que él hace para pasar en los bailes. Como por ejemplo el día 28 de diciembre van a estar despidiendo LL Producciones La Logia en Avenida Calchaquí 1371 en el Ateneo de Lourdes. Ahí van a estar despidiendo ellos el año con toda la música, no solamente americano, sino que van a ver cachengue, punchi punchi, como dice la gente, porque ahora no es más americano rock, ahora es punchi punchi. Música de los 80, de los 90, de los 70. Vamos a estar disfrutando de todo un combo de música para recordar. Así que el señor Diego Toscano, Gustavo Pereira, Silvio Maciel, Héctor Salinas, Karina Magla, Carlos Godoy, se me había ido el nombre, debe ser que es medio codito. Le mandamos un abrazo enorme y el día 28 ahí de diciembre vamos a estar todos también haciendo el aguante a la logia en Calchaquí 1371. Y no voy a hablar más porque siempre me quieren ahorcar, porque dicen que hablo mucho y corto los mejores temas, pero Carlos nunca pasa música fea, entonces tengo que hablar. Donde hablamos de ilusiones. Se frustró nuestro deseo. La diferencia y el modo de pensar nos llevaron a alejarnos. Unos años y muchos más. Aires, Argentina, para todo el mundo. Radio Box 102.9. Queremos hoy volver con el amor de ayer, pero es imposible. A quien quiere, no soy yo, porque me ilusioné, no sé por qué te hallé, si sufro más que ayer, no soy yo, la vida nos cambió, no persistió el a quien quiere, me siento solo.

música. A Omar Romero dice feliz año nuevo, americaneros, que tengan un excelente 2020. ¡Viva el americano! Gracias, Omar. También por hacernos el aguante todo el año del 2019. Mandamos un besote grande también para la señorita Brenda Leguiza. Dice, con americanos y su compañía, el próximo año va a ser más que un éxito. Los quiero. Gracias, Ben, por estar del otro lado. Quiero comentarles que el vivo, el anterior se cortó, pero ya estamos de vuelta saliendo en vivo por el Facebook personal mío, que es Karina Lilia Palma. Lo podés ver, seas amigo mío o no, porque lo tengo en público, así que no hace falta que seas mi amigo para poder ver el vivo del Facebook. También queremos saludar al señor Claudio Daval, a María Bexiga, que está del otro lado, a César Baitalá, que también nos está escuchando. Él es de la ciudad de Caño, de la provincia de Catamarca. Le mandamos un besote grande. Él transmite a Locos por el Americano por Radio Lithium 95.5. Así que le mandamos un enorme abrazo a todo Catamarca que nos está escuchando a través de Radio Lithium 95.5. Tiempo de practicar, quiero decir cuando vuelas. Y aunque sigas soñando que tocas mi puerta, el silencio me quema. Viniste cuando estaba gris el cielo, para cambiar todas las reglas del juego. Juré que nuestro amor sería el tiempo, y tu recuerdo es una espina en mis dedos. Y yo te espero, pase lo que pase, te espero. Quedan mil historias por resolver, de tu piel yo sigo preso. Felicitarlos por la excelente música que están pasando. Segundo, mandarles un gran saludo a todo el grupo que estuvo el domingo en la casa de Roberto de Loreto comiendo un asadazo. que se pasó, la verdad, un asador de primera. Y luego, bueno, no creo que nos vemos el 28. Así que besos a todos, la radio de 10 masiva. Chau, chau. Habla Claudio Daval. Solís, y cómo me pasaron en Navidad, dice. ¿Cómo pasaron Navidad? Bien, bien, Dorita, muy bien, encerrado con los perros para que no escuchen los cohetes. Muy importante el hecho de que no usar pirotecnia, no solamente por los animalitos, sino que a todo niño que tiene autismo, no solamente niños, sino adolescentes y adultos que tienen autismo, sufren muchísimo. Los abuelos también, los niños recién nacidos también sufren mucho el uso de la pirotecnia. Tenemos que tomar mucha conciencia, gente, dejar de ser tan egoístas, de pensar en nosotros mismos y ponernos en el lugar del otro. Si el otro sufre, no es un festejo, no hay nada que festejar. Bien, pero yo creo que estamos tomando un poco de conciencia. Hay gente que está tomando un poco de conciencia porque no escuché tantas pirotecnias como en otros años. Esperemos que sí, que todo sea para todos, un bien para todos. Le mandamos un besote grande para Dora. Dice que quiero que le dediquemos un tema porque ella el 16 de enero está cumpliendo años y como no vamos a estar, quiere que se lo dediquemos ahora. Así que puede ser un punchi punchi para ella, el tema de Marco Antonio o de Carlos Baute, y el tema de Roberto Carlos también, ¿por qué no? Porque tenemos otro bloquecito, chicos, no se vayan los que les gusta apretar, porque tenemos otro bloque más de clásicos americanos para seguir apretando en esta noche de lluvia, esta noche de locos, esta noche de locos que se despide de Radio Box 102.9 2019. Nos despedimos, no nos despedimos, sino que es un hasta luego. ¿Por qué? Porque volvemos en marzo. La primera semana de marzo ya vamos a estar acá, presente. No sabemos el día, la hora, todavía, pero vamos a estar informando un tiempo antes para que todos estén en conocimiento de qué día y qué hora vamos a estar saliendo al aire con Locos por el Americano. No se van a deshacer tan rápido de nosotros, así tan fácil. No, quizás estemos otro día en otro horario, pero locos, seguro sale la primera semana de marzo. Así que es un hasta luego. Pero como vamos a estar un tiempo larguito sin escucharnos, no te pierdas hoy Locos por el Americano. Estamos esperando tu mensaje, un audio al 1164-00-7047 y me decís quién sos y de dónde nos estás escuchando. estamos empezando a escuchar los primeros punchi punchi de Locos por el Americano. Los primeros punchi punchi de este segundo bloque, José Luis. ¿A dónde estuviste en el primero? Que está en el vivo, a Alicia López, le mandamos un besote grande para ella, dice, estamos escuchando a Romina Palma, te quiero mucho, hermanita, y sí, para estar escuchando a mí me tiene que querer mucho, gracias, Romy, por estar del otro lado, Alanis Silvera Margarita, dice, buenas noches, hola, buenas noches, Margarita, toca ya de mi madre, como siempre digo. Ahora vamos a estar dedicando algo para todos ustedes que están del otro lado escuchando a Locos por el Americano. Gracias por el aguante. We'll be right back. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Soy Norma y estoy escuchando a Locos por el Americano. Dale, prendete. Ramírez Roa, le mandamos un abrazo grande para México, todo México. También mandamos un beso para Chile. Un abrazo grande para todos los chilenos, para toda esa gente que la está pasando muy mal. Más de 250 casas quemadas, pobre gente. Abrazo grande. Y toda esta música hoy la vamos a escuchar, ¿a dónde? En Draft American. En Calchaquí 4300, Calchaquí 4300. Ahí se va a estar luciendo el señor Carlos Espíndola con toda esta música. Y por qué no también con la música del señor Alejandro Arregui y el señor Claudio Gómez. También escuchando un poco de todo, porque pasan salsa, bachata, un poco de cumbia, un poco de rock and roll. Ahí también tenemos un surtidito de música para despedir el año ahí en Draft American. También el día 28 de diciembre vamos a estar despidiendo el año con la logia LL Producciones ahí en Calchaquí 1371 en el Ateneo de Quilmes. A partir de las 23 horas nos va a estar esperando el señor Diego Toscano, Carlos Godoy, Héctor Salinas, Gustavo Pereira, Karina Magla, Sabrina Brandán y todo el equipo. Ay, el señor DJ, ¿por qué no lo vamos a nombrar? Al señor Silvio Maciel también, que él se reportó con nosotros con Locos por el Americano todo el año. Nos ha pasado música. Él va a estar luciéndose el día 28 de diciembre ahí en LL Producciones. No te olvides, Avenida Calchaquí 1371. En el Ateneo de Lourdes. señor Moishe. Hoy no me di aire yo misma, ¿viste? Antes me quejaba de Claudia, ahora me olvidé apretar el botonito. Dice el señor Jorge Cepes Lavinci, dice que él trabaja, que no es como nosotros, vagos. No le gusta la plata al Moishe este. ¿Quién más? Está del otro lado el señor Juan Carlos Fleita, dice, acá seguimos, no me puedo desenganchar de los temas que me llenan de recuerdos. Muy bueno. Ah, muy bueno. Muchísimas gracias, buenísimo que estés vos del otro lado. Porque esto, sinceramente, como siempre digo, este programa lo hacen pura y exclusivamente ustedes. Nosotros acá acompañamos. Del otro lado están ustedes haciendo Locos por el Americano. Muchísimas gracias por estar. Nosotros, los locos por el americano. Marina, te habla Gustavo Antonini, rata, ¿cómo estás? Te mando un besote grande y tenía que ir a visitarte, pero vos sabés que soy fana del auto, con esta lluvia no lo saco ni a placer. Así que te mando un besote, que termines bien este año y que empieces el otro con toda la pila. Vamos a ver si nos podemos ver en la fiesta, si no, para el otro año seguro que ando por tu programa. Besote grande y saludo para todos. Chau, chau. Lo único loco que salen en el auto somos nosotros. Locos por el americano andan todas. No importa, lo convertimos en anfibio al nuestro. Gracias a Julio López que nos está escuchando. Dice, hola, saludos, locos, felices fiestas. Gracias, Julito, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Nosotros también nos desencontramos con Julito porque él tiene las clases los días jueves. Y hoy ya está descansando, hizo él, el día 23 hizo la fiesta de American Angels. Exactamente, menos mal que tengo acá a mi secretario, eficiente y capaz. Que me hace acordar, son tantos los nombres que tengo que memorizar que a veces se me van. Y ya la edad tampoco ayuda. Pero le mandamos un besote grande para él y para Mirnucci, para Isabela, su hijita, debe estar grandísima Isabela. Le mandamos un abrazo enorme para ellos tres, una hermosa familia. Gracias por estar del otro lado, Julito. También a Luis Alvarado de Aedo, un abrazo enorme para vos, Luisito. Gracias por estar del otro lado, él también, un fiel oyente de Locos por el Americano. A Miguel de Benedetto de Devoto, le mando un abrazo enorme, él nos dejó un audio al principio. Yo también te deseo todo lo mejor, Miguel, para el año que viene. Y gracias por estar y gracias por hacer locos junto con todos los demás oyentes. También está del otro lado Daniel Peranda, le mandamos Peñaranda. Le mandamos un abrazo enorme para él. Y acá está la flor más linda de Buenos Aires, Argentina. Ella es de Chubut. Le mandamos un abrazo enorme. Un beso también a mi mamá, a Margarita, que nos está escuchando. Gracias, mami, por estar del otro lado. Y vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir escuchando toda esta bella música. Hasta las 24 te hacemos compañía con esto que es Locos por el Americano, el último programa del 2019. No te lo pierdas. Se han roto mis cosas que no quieres arreglar. Quieres encontrar otro lugar, pero al menos quiero contestar, porque no me rindo y quiero verte una vez más. Para empezar, antes que este mundo sea un mejor lugar, cuando me llena solo de verdad, antes que este mundo sea Misiones, Buenos Aires, Argentina. Para todo el mundo, Radio Box 102.9. Buenas noches, Cari, Carlos, Loco para el Americano. Nada, quería saludarlo y mandarles mis saludos. Y bueno, como siempre, escuchando la radio. Sigan así. Despierto y te recuerdo.

Miguel, Miguel de Devoto, la idea es que no te vayas a dormir. Dice, quiero irme a dormir y no puedo con estos temas. Son uno mejor que el otro. La idea es esa, que no se vayan a dormir. Falta muy poquito nomás, aguanta hasta las 24, una horita nada más, che. Me vas a decir que no podés, que al otro día no te levantás. Vas a decir que sos un viejo. Nada, nada que ver. Dale, seguí con nosotros. Miguel, gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias por tu buena onda, por la onda que siempre le ponen todos. Thank you. desde Quilmes, Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Radio Box 102.9. Queremos apretar, queremos clásicos americanos. Gracias por estar, por existir. Te mandamos un super beso. Bye. Tema se lo quiero dedicar muy cariñosamente y con todo el amor del mundo para mi madre, para Margarita Beatriz Pérez, que dice: te quiero, Karina Lilia, la que me salió loca por el americano. Sí, es verdad, soy la única en la familia que le gusta tanto el americano. Este tema es para vos, mami, escúchalo. Hechos realidad, por eso deja que la vida te sorprenda y que nadie te detenga cuando tengas que volar. Tú naciste con la luna más hermosa que hay, con un brillo en los ojos y una luz sensual. Señora, conducta excelente que provee. vida mucho más. Pero una noche, casualmente en la calle te vi y me escondí detrás de un coche para llorar. Cómo sufrí aquella noche de lágrimas. Decidir, me alejes de ti y elige entre los yo.

Buenas noches. Dale, Carlos dice. Bueno, chicos, acá estamos terminando ya con Locos por el Americano. En la última edición del 2019. Decía Juan Carlos Freita, dice, gracias por esta noche, la mejor. Espera que no veo. Veo un burro adentro de un monedero. No veo un burro adentro de un monedero. Ay, perdón. Perdón. Es que no. Que no hablo nunca. Exactamente. Cuando abro el micrófono no dice una sola palabra. Tengo el micrófono ahí abierto. Bueno, listo. Es más, a veces me olvido de cerrarlo porque como no habla. Cuando decide hablar, no va a salir. Dice, gracias por esa noche de la mejor música. Feliz año nuevo para todos allí. Y el próximo año, Cari, estaremos con ustedes. Todavía sigo acá, dice Juan. Pensé que ya se había ido a dormir, pero no. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por hacernos el aguante durante estas 3 horas que estuvimos acá haciendo Locos por el Americano. Estamos hablando acá con la señora directora de Radio Box 102.9. Acá la señora directora dice que Locos por el Americano va a seguir en vacaciones. O sea, de que la programación de Locos por el Americano va a seguir siendo los jueves a partir de las 21 hasta las 24, pero con programas grabados del 2019. Los mejores programas del 2019. Que todos fueron buenos. Así que nosotros nos encontramos en vivo y en directo la primera semana, el primer jueves de marzo, que no sé qué día cae. Seguimos con vida. Ay, Carlos, desde hoy que... Desde hoy que está diciendo... No sabes, el otro día en el baile dijo que era el 10º marido. Claro. ¿Cómo se llama la que envenenaba a los maridos? Yo soy la Gilla Murano. La Gilla Murano. Del Americano. ¿Para estaba qué? Hablando, estaba festejando el cumpleaños en la pista, estaba hablando del conductor del evento. Del evento. Me llama a mí. Ya me dio miedo. Estoy mirando mucho Discovery Investigation. Estoy mirando mucho Discovery Investigation para que parezca que todo sea un accidente. ¿Crees ese sí? Sí. Me dice, vos estás mirando mucho esto, ya me da miedo. Me dice. Y bueno, digo yo. Siempre mujeres matando, siempre mujeres asesinas. Ah, no, los hombres no. Sí, ellos. ¿Para qué? No había nada de este. Cable, canal 42. 42. Claro. 42. Discovery Investigation. Ahí. Pero primero lo voy a hacer firmar, ¿viste? El seguro de vida, todo. Así que me quedo con una mano atrás y otra adelante, no, todavía no. De las otras soy viuda, pero algo me quedó. Vos, Claudia, no digas nada. El día que... Por ahí en marzo, ¿quién dice? Vengo solita. Ya me está enseñando a manejar la bandeja. Ahí para enganchar. Así que... Ya, dentro de poco me voy a arreglar para todos solita. Se viene sobre todo de madera. Para Carlito. El traje. Se va a disfrazar, pero igual lo va a llevar. No, fuera de joda, che. Te veo que está augurando, no sé qué. Por ahí me voy yo primero. Uno nunca sabe por ahí. Mirá que así como hay mujeres asesinas, también hay hombres asesinos también. ¿No tiene cara? Si con la cara no hace nada, con las manos. Siquiera para vender diario. Encima, la mano derecha ya la tiene casi... Ahí, no tiene fuerza. Ya no puedo apretar. Salió, pero... Y sale por ahí encima, ¿eh? Esta mano es como si fuera que te toca otro. Esa era inútil, dijo. La siniestra. Bueno, entonces, invitamos a todos que el jueves que viene entonces estén escuchando las mejores programaciones de Locos por el Americano, edición 2019. Ponele. Nosotros apostamos de que sí. De que hubieron muchísimos programas que explotaron. Cuando hicimos... Era feo decir explotar. ¿Por qué? Tremendísimo. El programa, uno de los programas que me encantó del año pasado, que hubieron cualquier cantidad de llamados y de mensajes, fue cuando hicimos... Que todos manden audio diciendo no se inunda más. Lo que me reí en ese programa fue fantástico, fantástico, porque todo el mundo se enganchó y cada uno lo gritaba como quería y había algunos que parecía que tenían miedo, hasta miedo de decirlo, pero igual mandaron audios. Y así un montón de programas. Con consignas, no consignas preguntas, sino que para hinchar un rato los pilotos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron haciéndonos el aguante todo el año pasado, los que se engancharon hace poco y los que se engancharon hoy en el último programa de Locos por el Americano, último programa 2019, porque en el 2020 nos vamos a reencontrar nuevamente el primer jueves de marzo. Vamos a estar acá. Musicalización, como siempre, esperemos que siga vivo. Si no me pregunta. Mi compañero de vida, mi esposo, mi amor, Carlos Alberto Espíndola. Claudia, voy a ayudarme. No seas mala. Daniel, nos va a estar acompañando el 2020. Si Dios quiere, la Virgen y yo también. Todo depende de cómo se porte. Nos encontramos el... Si la Virgen y el Alcito Giril. Vale, vamos a ir al Padre Pascual, dijo. Ah, con razón estaba tan interesado en ir al Padre Pascual, dijo. Quiero saber. A ver si me salva, dijo, ¿no? Puesta en el aire. Producción. Ideas. ¿Qué más? Todo mío es. Dirección. Publicidad. Publicidad. La publicidad también. La dirección. La dirección es de Claudia Daporta, ¿eh? Y la directora de la radio. Hoy vino a visitarnos Claudia Daporta. Pues si no, ni aparece. Me vino a saludar por el Día del Niño, que no viste. El Día del Niño. ¿Y los regalos? ¿Y los rayos? No, si vos no crees más en esas cosas, Karina. Yo creo todavía. Hay cosas que todavía creo. Y bueno, y por un 2020 feliz, lleno de proyectos para todos, deseo que a todo el mundo le vaya bien, que la pasen muy bien, mejor que hasta ahora, que sean felices. Y que el otro día con mucha billulla, ¿no? Y con mucha billulla y con mucho trabajo, que es para que genere la billulla hay que tener trabajo. Entonces deseo que todo el mundo tenga trabajo, salud primero, trabajo y después el dinero. Claudia, esa seña que hiciste y el pedazo. Primero hizo así. Y después. Estás como Macri, vos, que no te sale el corazón. ¿Alguien le puede enseñar a Claudia cómo se hace el corazón? Se hace así, Claudia. No así. Esto es otra cosa. Y esto que hiciste también. Ah, sí, todo yo, dijo el chavo. Y principalmente que se termine esto de la grieta, loco. Dejémonos de hinchar. Unámonos todos. Seamos como el yugo. Todos debemos estar bajo un mismo yugo. Tirar para adelante. ¿Sabés lo que es un yugo, Claudia? Yo pensé que eras una persona instruida, que leías mucho. Bueno, te explico lo que es el yugo y le explico a la gente que está del otro lado de paso. No, ¿viste cuando antiguamente se araba el campo? Se usaban los bueyes. Entonces, a los bueyes le ponían arriba una madera, un trozo de madera con la forma del lomo. Para que vayan siempre para un mismo lado, ninguno para atrás, ninguno para adelante. Esa madera que va sobre el lomo se llama yugo. Claro, entonces, todos tenemos que estar bajo el mismo yugo para ir hacia adelante. Que todos vayamos para el mismo lugar. Porque si uno se quiere ir para un lado y el otro para el otro, así esto no camina. Entonces, yo creo que todos tenemos y nos merecemos estar bien. Tanto el que está arriba como el que está abajo. El que está abajo tiene que estar mejor. Pero yo no estoy de acuerdo con la gente que le regalen las cosas. Uno tiene que estar mejor, pero con el sacrificio y el trabajo. Ganárselo. No de que le venga de arriba. En eso no estoy en total desacuerdo. Pero bueno, las cosas venían tan jodidas que no queda otra. Pero hay que empezar a cortar con esas cosas para que generar... El 2020 vota Karina, por favor. Yo corto mano, corto todo. Hay algunas cosas que no. Bueno, gente, un placer. Te dejamos de hablar pavada. Que todos estemos bien, que todos seamos felices, que vivamos y dejemos vivir. Esa es la temática. Un besote a todos. Gracias por estar. Y felices vacaciones para todos. Gracias, gracias a ustedes oyentes de ahí atrás que hacen el programa. Ustedes lo hacen. Sí. Y gracias a la familia de Luz. Gracias, Claudia, por la paciencia, por el aguante que nos tuviste este año, la verdad que fue. 2 años. Sí, 2 años. En octubre cumplimos 2 años acá en la Radio Box 102.9. Besote grande a todos. Gracias por estar y nos estaremos encontrando, escuchando la primer semana, el primer jueves de marzo. Chau, chau. Quédense con Radio Box, ¿eh? Que Radio Box tiene la programación ahora, la trasnoche de Radio Box. Radio Box, esta es tu onda. Es tu onda. Besote grande. Chau, chau. Nosotros nos vamos de joda. Ahora. Vamos a hacer la despedida. No hay nadie que le corte el micrófono a esta mujer, por favor. No, ahora me manejo yo.